Queridos hijos, la palabra de Dios, que está, como acabamos de escuchar, tan cerca, por no decir tan dentro de nosotros, y lo está porque es palabra de Dios. El problema no está en entender la palabra de Dios, que es muy clara, sino está en nosotros, que muchas veces, consciente o inconscientemente, no estamos suficientemente abiertos, preparados para recibirla. En la primera lectura del Deuteronomio, el Espíritu Santo nos habla de lo que es el precepto de Dios, en el cual se resume toda la ley, en definitiva, ¿no? Que es el amor a Dios, el amar a Dios sobre todas las cosas, que es lo lógico, es lo lógico. Pero ese amor, en realidad, es una respuesta del hombre. ¿Por qué digo esto? Porque quizás, sin darnos cuenta, pensamos que lo primero de todo es amar a Dios, pero eso es lo segundo de todo, porque lo primero de todo es escuchar, sentir, como diría San Ignacio, el amor que Dios nos tiene y que Dios me tiene. Lo primero de todo, repito, es escuchar. La iniciativa no parte de mí, parte de Dios, no puede partir, porque Dios, es el principio de todo. Y es el principio, lógicamente, de mi salvación, de mi conversión. Y tenemos que convertirnos permanentemente. No solamente de una vida de pecado a una vida de gracia, sino de una vida de gracia a una vida de más fervor, digamos la palabra, de santidad, porque ese es el fin para el cual hemos sido creados. La mayor gloria de Dios, como nos dice San Ignacio. Pues la mayor gloria de Dios es inseparable, exige la mayor entrega del hombre, de la criatura. Claro. Nosotros tenemos que, para empezar, descubrir, tocar el amor de Dios, no así en general en la creación, sino en particular y personalmente de cada uno y para cada uno de nosotros. Y ese amor será el que moverá, nos motivará, como decimos, para corresponder hasta donde podamos, con su gracia, con su gracia. Es interesante fijarse, cuando dice el Deuteronomio, el Señor tu Dios te dará abundante prosperidad en todas tus empresas, en el fruto de tus entrañas, en las crías de tu ganado, en los productos de tu suelo. Y mientras yo escuchaba, no podía no pensar en la realidad social, política, económica, del mundo, los congresos de las Naciones Unidas y desunidas, y los contratos, y bueno, todo eso que hace a la vida para poder comer, para poder vestir y poder vivir. Pero todo eso depende, en definitiva, por lógica, de que el hombre se abra a Dios. Y el hombre considerado no solamente en el sentido individual, personal, sino también en sentido, repito, político, económico y social. Porque Dios es Dios de todo. De todo. El Señor volverá a complacerse en tu prosperidad, como antes se había complacido en la prosperidad de tus padres. Pero para que Dios se complazca en nuestra prosperidad, Dios te dará abundante prosperidad en todas tus empresas. Pero ¿cómo? Pues hay un desempleo, un hambre, la cantidad de pobres, etcétera. Esa es la realidad. Por más que los gobernantes traten de taparlo y de distraer, es porque el Señor no se puede complacer en nuestro modo de vivir de espaldas a Él. Claro. Todo esto te sucederá porque habrás escuchado la voz del Señor tu Dios. ¿Ven? Aquí está la clave. Esta es la primera cosa que hay que decir en cualquier reunión de los políticos, en cualquier nivel, de arriba hasta abajo. Habrás escuchado la voz del Señor. Todas estas leyes que se vienen, la ley de género y la ley de los homosexuales y la esto y alquiler de vientre y bueno, no sé, toda esta cosa, ¿no? Esta basura, eso no es escuchar la voz de Dios, todo lo contrario. Eso no es observar sus mandamientos y sus leyes. ¿Qué valor tiene una ley de un gobierno cualquiera que sea que no está en todo de acuerdo con la ley de Dios? No tiene ningún valor. Me podrán meter preso, me podrán lo que sea, pero no tiene ningún valor. Por eso mucha gente confunde legal con moral. Una cosa puede ser legal de acuerdo con la ley y ser una porquería y una inmoralidad. Esto lo estamos viendo y lo veremos. Y muchos pensarán, ¿pero qué tendría que ver Dios con la política? Solamente preguntar eso, escuchar esto, y dice, bueno, usted está sabiendo lo que está diciendo. ¿Cómo que tiene que ver Dios con la política? Dios tiene que ver todo hasta con el aire que respiro. Todo. Y así se vio en el Antiguo Testamento. Cuando el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, se apartaba de la ley de Dios, no escuchaba a los profetas que Dios enviaba, ¿qué pasaba? Un desastre. Y el castigo de Dios, por supuesto. Después pedían perdón, hacían penitencia, volvían a buen camino, a cumplir la ley, y Dios los perdonaba, por supuesto. Y así continuamente, esa es la historia universal, de siempre, y será siempre así. Después de haberte convertido al Señor tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma. No es una conversión así, más o menos, ¿eh? Cumplir algunos mandamientos, sí, y otros no, y otros más o menos. No es así, son 10, y siguen siendo 10. Hay que cumplir los 10, claro. Este mandamiento que hoy te prescribo no es superior a tus fuerzas, ni está fuera de tu alcance. Y para eso necesitamos la ayuda de Dios, por supuesto. Es decir, la gracia de Dios. Necesitamos la fe. La fe. Estamos en el año de la fe, que es todos los años, y todos los días y todas las horas. Sin la fe no podemos hacer absolutamente nada. Es más, sin la fe no entendemos nada. Vivimos en una nueva idolatría, en un nuevo politeísmo. ¿Cuántos dioses hay? No solamente en el paganismo, en el nuevo paganismo que vivimos ahora también, con mil nombres, que sea el dinero, que sea el sexo, que sea la droga, que sea la libertad, lo que sea. Recuerdo un autor que decía, el peor de los males no es la violencia, como dicen, la violencia. Y dijo, hay que entenderlo, ¿eh? El peor de los males es la libertad. Un escándalo escuchar esto. ¿Cómo? ¿La libertad? Pero si la libertad es Dios. Porque eso no es libertad, eso es esclavitud. Se habla mucho de libertad, los políticos tienen la palabra libertad en la boca, pero no en el corazón, ni en las leyes. ¿El resultado cuál es? Y la esclavitud. Ahora no voy a ponerme a poner ejemplos porque no termino nunca. Pero lo sabemos. Es una falsa libertad. Libertad no es hacer lo que a mí me da la gana, lo que yo pienso y seguir mi conciencia y yo sé lo que tengo que hacer. Tú no sabes ni yo sé lo que tengo que hacer. Dios es el que sabe lo que tengo que hacer y se lo tengo que preguntar. Una palabra que es así muy, como decir, que halaga, ¿no? El amor propio, claro, la libertad, la libertad, la libertad. Como los chicos ya, jovencitos, jovencitas, yo ya soy libre, ya soy mayor, ya sé lo que tengo que hacer, y yo me voy de casa, y yo me voy con quien sea, a donde sea, y por la noche o por el día. Hijo mío, eso no es libertad, eso es una ilusión, eso es esclavitud. Pensar que la Santísima Virgen se llamó ella, y tenía razón. He aquí la esclava del Señor. Ah, del Señor. Del Señor, sí. La esclava de Dios, el amor de Dios, esa es la libertad. Ahí sí. Pero eso supone sacrificio, en una palabra, supone la cruz. Por eso, en la segunda lectura de San Pablo a los Colosenses, está la respuesta en un párrafo que es como, ¿qué vamos a decir? No hay palabras para saltar de gozo, porque está también dicho como una especie de flash, de que la respuesta a todos los problemas políticos, sociales, culturales, económicos, la respuesta es Jesucristo. Mientras el mundo no entienda esto, ¿qué tendrá que ver Jesucristo con la política? ¿Qué tendrá que ver? Escuche esto. Cristo Jesús es la imagen del Dios invisible. La imagen visible de un Dios invisible, la encarnación. Dios tuvo que encarnarse. En su misericordia, Dios entendió perfectamente que si Él no enviaba a su Hijo, esto no tenía arreglo. Y a pesar de todo, yo muchas veces pienso, y lo digo, parece mentira, que llevamos más de 2000 años de cristianismo, que el Hijo de Dios, Dios igual al Padre, se hace hombre, nace de una mujer, vive 30 años, predica, hace milagros, se deja matar, resucita, se queda en la Eucaristía y todavía estamos ciegos y brutos los hombres. Parece mentira. ¿Qué más tendría que hacer Dios? No sé más. Porque cuando uno piensa que Jesucristo era Dios y por eso lo mataron. Cuando Jesús al final de su vida, ante el Sanedrín, los sumos sacerdotes, aquí también salen también los sacerdotes, levita, aquí tenemos también que hacer examen de conciencia, yo el primero. Cuando Sanedrín le dice, y Cristo le dice al Sanedrín, ¿por qué obras buenas me matáis, me condenáis a muerte? Y le dice Caifás, el pontífice, no te matamos, no te condenamos por ninguna obra buena. Te condenamos porque tú, siendo hombre como eres, te haces igual a Dios. Esa es la respuesta de lo que es la necedad y lo que es la oscuridad y lo que es la estupidez. ¿Cómo que te haces igual a Dios? ¡Es Dios! Pero es el problema, una vez más, de la cortedad de la fe o de la nulidad de la fe del hombre y del hombre de hoy especialmente, de lo que llama la posmodernidad. Que eso de la posmodernidad, que se dice como si fuese un halago, en el sentido, por supuesto, del progreso técnico, científico, cuando el hombre moderno ha perdido hasta el buen uso de la razón natural, porque ya no existe la ley natural, esta ley de género, que dice, esto es la negación, he dicho muchas veces, de la misma ley natural. Ya no existe el sentido común. No hablemos ya de la fe. Es terrible la situación, pero muchos están ciegos y no se dan cuenta, no toman conciencia. Y sé que más de una, si me escuchase de directo, y dice, este padre está loco, este padre, qué exagerado, ¿Cómo? ¡Qué dramático! ¡Dramático! ¿Te parece? Porque, dice San Pablo, Cristo Jesús es el primogénito de toda la creación. Antes ya de la redención, que ya está, que comienza ya en la creación, a raíz del pecado de nuestros primeros padres en el paraíso, y por consiguiente el anuncio del Redentor, yo pondré enemistades entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya, yo pondré enemistades, palabra de Dios, ya en el paraíso a raíz del pecado original. Yo voy a declararla, es una declaración de guerra. Yo, Dios, pondré enemistades. Y el cristiano, justamente, es el que está implicado, si es fiel a su vocación, a su fe cristiana, estamos implicados en estas enemistades, evidentemente. Ahí tenemos el ejemplo de los santos, ahí tenemos el ejemplo de los mártires, de los mártires. Y como decía el Santo Padre no hace mucho, hoy hay más mártires que nunca, aunque no sea un martirio cruento, visible. Es mucho peor el martirio de matar el alma, como yo digo, que el matar el cuerpo. Estas leyes impías de los gobiernos y de nuestros gobiernos, esto es peor todavía que matar los cuerpos, porque están matando la inocencia, están matando la inteligencia de las criaturas, de los chicos, en los colegios, en las escuelas, con esta ley perversa de género. No tienen vergüenza. Eso es. Y Cristo viene justamente para hacerlo todo nuevo. El hombre nuevo, la nueva creación, un orden nuevo. El primogénito de toda la creación, porque en él, en Cristo Jesús, fueron creadas todas las cosas. Cristo, no sé si me voy a explicar, pero ahora no estamos en una clase, Cristo, cuando el Verbo se une a la naturaleza humana, lo que se llama la unión hipostática, se está uniendo, está como hipostasiando, unión hipostática, toda la creación. Eso significa el primogénito de toda la creación. La creación no tiene ningún sentido, sino es a la luz de Cristo. Y mirando a Cristo es como deberíamos entender, descubrir, olfatear, sentir, tocar, ¿cómo tenemos que vivir? Pero en el sentido total, en la política, repito, en lo social, en lo económico, en lo cultural, en todo. Porque en él fueron creadas todas las cosas, en él, todas las cosas. Cristo es como un resumen, diríamos, una síntesis, si se puede decir, del Verbo hecho hombre, claro está. Por eso es como decía una vez el Papa Benedicto, diciendo con esta expresión, este símbolo paradójico del símbolo del círculo cuadrado, es como Cristo, por ser Dios, es infinito, y sin embargo es infinito, está contenido todo en esa naturaleza humana que le dio la Virgen en su seno virginal. Por eso Cristo es la maravilla de las maravillas de la creación, evidentemente. Lo sabe el mundo esto, se ha enterado de esto, ¿qué va? Se va a enterar. Va a mirar cualquier cosa, pero no va a mirar a Jesucristo. En él fueron creadas todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra. No esperemos ninguna otra novedad. Cuando llegamos a casa, finalmente, ¿alguna novedad? ¿Alguna novedad? Sí, vino Polanita, tenemos carta, ¿alguna novedad? Cuando yo estaba en Roma, y hablaba por teléfono con mis hijos de aquí, y yo le decía, ¿alguna novedad? Digo, sí, Cristo ha resucitado. Y se ríen, ¿y por qué se ríen? ¿Te parece poco eso? Porque eso quiere decir que no te voy a resucitar. Si no tuviese garantía de que iba a resucitar, ¿qué estoy haciendo yo aquí ahora? Yo me sacaba esto y me marchaba. Está. ¿Qué hago yo aquí si no vamos a resucitar? ¿Qué sentido tiene la cruz, las privaciones, el sacrificio, la muerte misma, ¿no? En él fueron creadas todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra, los seres visibles y los invisibles, tronos, dominaciones, principados, potestades, los ángeles, todo, todo, vuelve a repetir, todo fue creado por medio de él como hombre y para él como Dios o como hombre-Dios, es lo mismo. Cristo es principio, medio y fin. San Juan lo dice muy bien en el comienzo del prólogo, del cuarto evangelio. Todo ha sido hecho por medio de él y todo subsiste en él, dice ahora San Pablo. O sea, fuera de Cristo no subsiste nada, ni social, ni política, ni culturalmente, ni económicamente, evidentemente. ¿Y qué hay que hacer para una reforma económica? Para la distribución equitativa de la riqueza, para que no haya más miseria ni pobre ni nada. ¿Qué había que hacer? ¿Qué había que hacer? Esto, cumplir lo que dice San Pablo. Poner a Jesucristo como principio fundamento. Empezando por la casa rosada y la casa verde, y la casa amarilla, y la casa negra y la casa blanca. Y en los hogares, era la tradicional y piadosa costumbre de la entronización de Cristo Rey en los hogares. Ahora, primero que se entronice es la heladera. Y lo segundo es el televisor. ¿Pero es necesario? Sí, pero hijo mío, pongan a Cristo porque con la heladera del televisor no nos vamos a salvar. El día que te vayas a morir te vamos a poner en la heladera en el televisor. El televisor para que te entretengas, que estás aburrida o aburrido, y la heladera para que no te descompongas. Es una tontería. Cada cosa en su lugar. Entendamos lo que estamos diciendo. No podemos disfrutar de una vida de familia. La familia se disgrega. ¿Por qué? Porque Jesucristo no es el centro. Jesucristo no es la vida, como decía San Pablo. Para mí la vida es Cristo, decía San Pablo. Y morir una ganancia. ¿Pero cómo dice eso? Claro, porque la vida es Cristo. Sabemos que tenemos que morir. Ay, pero padre no sabe de esto, ahora nos va a amargar el domingo. Pero diga tonterías. ¿Y la resurrección qué pasa? Ah, bueno, está bien. ¿Cómo que está bien? Claro. Pero sin Cristo... Con Cristo tendríamos que estar muriendo a nosotros mismos y resucitando a Él permanentemente. Esa es la vida cristiana. Él existe antes que todas las cosas. Todo subsiste en Él. Es la cabeza del cuerpo, es decir, de la Iglesia. Es el principio, el primero, repite y repite y repite. El primero que resucitó entre los muertos. No dice el único, dice el primero. Pues después venimos nosotros. A fin de que él tuviera la primacía en todo. Todo. Esto es lo que yo llamo, y bien entendido, el verdadero, único, genuino totalitarismo. Es una palabra que suena mal, por supuesto. El comunismo, el nazismo, el cristianismo es el auténtico totalitarismo. Porque Cristo es todo. Omnia et in omnibus Christus. Dios es todo en todas las cosas. Firmado San Pablo. No otro respaldo. San Pablo. Y ahora, claro, enseguida, rapidísimamente, nos vamos a Jericó, ¿no es? ¿A dónde tenemos que ir ahora? El doctor de la ley, que tiene gracia también, pues el doctor de la ley tenía una cosa, el doctor de la ley lo sabía más que nadie, ¿no? Se levantó y le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba, a ver si sabía el catecismo, para ponerlo a prueba. Maestro, yo me lo imagino, ¿no?, con esas túnicas, toda la ley, con la filacteria, y esa barba de sabio, ¿verdad? Maestro, ¿qué tengo que hacer para hallar la vida eterna? Lo sabía perfectamente, pero quería probar a Jesús a ver si sabía el catecismo. Jesús le preguntó a su vez, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu espíritu, y a tu prójimo como a ti mismo. Muy bien. Y el doctor le dice, maestro, has respondido bien. Un 10. obra así y alcanzarás la vida, le dice Jesús. ¿Y quién es mi prójimo? Ahí está ahora, ahora que viene el problema. Primero porque los judíos estaban separados, peleados con los samaritanos, un cisma que duró siglos, y se querían, ellos querían incluso más, que para salvarse, los judíos creían que para salvarse bastaba ser judío. Vivan como vivan, era ya una especie como de pasaporte ya, y no es así. San Pablo tuvo que decir en la carta a los romanos, a los gálatas, meterse en la cabeza que no es así, no basta ser judío, como no basta ser católico, ni basta ser bautizado, ni basta ser de la parroquia para salvarse, hay que cumplir los 10 mandamientos, y hay que morir en gracia de Dios, y hay que llevar la cruz, y hay que decir no a muchas cosas. No es negocio el ser cristiano. ¿Y quién es mi prójimo? Jesús volvió a tomar la palabra y le respondió, un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de unos ladrones que lo despojaron de todo. ¿Quiénes son los ladrones? Tres ladrones. Esto dice el catecismo, la iglesia. Mundo, demonio y carne. Esos son los ladrones. El diablo, desde luego, que nos quiere robar la gracia y nos quiere robar el cielo. Quiere llevarnos con él al infierno, perdón por la palabra que he dicho infierno, que hoy es mala palabra, no es políticamente correcto hablar del infierno hoy, pues yo lo tengo que decirlo porque es para todos y para mí también. Entonces ven, el diablo con sus dos aliados, uno, el mundo, el ambiente, es todo eso, ¿eh?, que uno ve en la tele, salvo excepciones. Todo ese ambiente y todo lo demás, eso, y en la prensa y todo eso, el mundo. Y dentro de nosotros, el desorden, como diría San Ignacio, de nuestras operaciones, los afectos desordenados, las malas inclinaciones y la lucha permanente, claro. Si alguno quiere venir conmigo, dijo Jesús, que se niegue a sí mismo, que diga no a lo que está mal. Que se renuncie a sí mismo, que cargue con la cruz, segundo y tercero, y que me siga. ¿A dónde? Al Calvario y después la resurrección. No es tan fácil vivir en cristiano. Y el peligro justamente es eso, que el mundo, poco a poco, esa atmósfera que uno va respirando, puede llegar, como muchas veces a muchos, son bautizados, son católicos, pero que no practican y que hace mucho tiempo que no van a misa. Entonces, ¿qué es eso? El mundo va ejerciendo un efecto como sofocando la fe, esa fe, por eso el año para revitalizar la fe, que está dormida o casi o muerta, ¿no? Una fe que no es suficiente, teórica, diríamos así. Es una lucha permanente. Por supuesto, y cuanto más el mundo está descristianizado, mucho más. Y ahí, claro, la situación del cristiano se hace cada vez más comprometida y lógico. La madre Angélica, ¿se acuerda del canal? Decía, o dijo una vez, que nunca me olvido, dice, ser cristiano es estar expuesto a hacer el ridículo en el mundo todos los días. Y es verdad. El ridículo. La chica que va bien vestida y no va como una... ¡Ay, qué ridícula! Pareces una monja con esa pollera. ¡Ay, parece que ridículo! ¡Ay, pues yo no sé esa película! ¡Ay, ay, ay! ¿Eh? El mundo como se burla, ¿eh? Se burla. ¡Ay, Dios mío! Por eso tiene que haber un juicio final, evidentemente. Esto no termina aquí. Todos tenemos y nos vamos a reencontrar todos. El día del juicio final, nos vamos a saludar, ah, ¿cómo está, señora? ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Te acuerdas de aquella que estamos ahí en Roldán? Sí, me acuerdo, padre, usted sí era... Sí, bueno, mira, aquí estamos ahora. Ahora va a llegar el juez que va a hablar, porque allí no hay... El único que va a hablar va a ser Jesús, no va a hablar nadie más, no hay ninguna discusión de nada, porque ahí no se acabó ya la discusión. cayó en manos de los ladrones que lo despojaron de todo, lo hirieron, lo dejaron medio muerto. San Agustín dice, esta es la situación del hombre ya desde el pecado original. El pecado original, los pecados personales, el pecado o los pecados sociales, como hemos dicho, todo tipo de pecado, eso deja al hombre medio muerto. Muerto del todo no, porque todavía Cristo le tiende la mano, claro está, para salvarlo. Pero es una situación muy comprometida, medio muerto, es así. La muerte del alma, muerte del alma. Casualmente bajaba por el mismo camino un sacerdote, lo vio y siguió de largo. Estaba apurado porque tenía que ir a la parroquia y no tenía tiempo de ocuparse. Bueno, dejemos esto ahora. También pasó por allí un levita, lo vio y siguió su camino. Eso quiere decir que el sacerdocio y el levitar, del levirato, del Antiguo Testamento, no eran evidentemente suficientes para salvar al hombre. Tenía que llegar Jesús. Claro, eso quiere decir. Era una preparación. La ley de Moisés no podía salvar a nadie. San Pablo dice, y a los gritos, a los romanos, a los gálatas, nos salvamos no por la ley, sino por la fe en Jesucristo. La ley era una preparación hasta que llegue Jesús, el único salvador. También pasó por allí un levita, lo vio y siguió su camino, pero un samaritano que viajaba por allí al pasar junto a él lo vio. Aquí hay una seguidilla de verbos que es lo que los exegetas han llamado también un sentido espacial. Hay un dinamismo de la escena en vivo, diríamos hoy en vivo, más que un relato, parece que uno está viendo eso, o que es un periodista que lo está narrando lo que está ocurriendo. ¿Por qué digo esto? Al pasar por allí, lo vio, se conmovió, se acercó, vendó sus heridas. Después lo montó en la cabalgadura, lo condujo, todo verbos, al albergue y se encargó de cuidarlo. 6-7 verbos ya. Ese dinamismo en los verbos lo está diciendo todo. Todo lo que Dios hace y ha hecho y hará con cada uno de nosotros. Al día siguiente sacó 2 denarios, se los dio al dueño del albergue, el albergue es la iglesia, como dice muy bien San Agustín, diciéndole, cuídalo y lo que gastes de más te lo pagaré al volver. ¿Al volver? Claro, la segunda venida de Cristo. Al volver, cuando vuelva en la segunda, por segunda y última vez al mundo como juez, entonces te pagaré lo que merezcas. ¿Cuál de los tres te parece que se portó como prójimo del hombre asaltado por los ladrones? El que tuvo compasión de él, le respondió el doctor, perfecto. Y Jesús le dijo, muy bien, pues vete y haz tú de la misma manera, hazlo tú así. El que tuvo compasión, esta es la palabra que sintetiza todo lo que hemos leído, ¿no? La compasión. El cristiano tiene que ser una persona que se compadece, que padece con. San Pablo lo dice muy bien en esa frase suya, cuando dice, como dice, alegrarse con los que se alegran y entristecerse con los tristes. Es decir, compartir los sentimientos de los demás, el hacerme todo a todos para ganar a algunos al menos. Para el cielo. El cristiano es el que tiene que compadecerse. ¿Cuántas veces mi conciencia me ha reprochado? Y lo digo porque es verdad, delante de Dios, claro, uno va por la calle, siempre por un lado para otro, y no puede hacerlo todo, pero aún así, viene un pobre, bueno, si es, siempre se la da, hay que darle y hay que ser generosos, ¿de acuerdo? Bueno, Dios le ampare. Pero yo me quedo siempre diciendo, ah, que es muy fácil esto. Tú das ahí, aunque sea 100 pesos, lo que sea, está bien, pero Dios la ampare. Bueno, por eso la Madre Teresa de Calcuta y tantos dedicados a los pobres, porque claro, no basta darle una limosna y que Dios la ampare. A lo mejor no tiene, seguro, no tiene ni trabajo, o tiene, está solo, o tiene enferma al hijo, la esposa, lo que sea, ¿no? O separado, lo que sea, ¿no? Un cuadro tremendo. Y uno muchas veces, ¿qué quiere que haga? Le da un dinero, una palmadita, una palabrita, una estampita, así, y allá, ya está, como diciendo, ¿no? Es como cuando viene a veces, cuando vuelve la señora de misa, el domingo dice, ay, por hija, por fin ya, ya me quitó un peso de encima, ya tengo la misa dicha. Claro, porque es una obligación, el domingo, ¿no? Pero ya me he quitado un peso de encima. Y a propósito, y ahora sí ya termino, porque esto es interminable, ¿no? Cuando a mí me da mucha, ¿cómo decir? Me resulta un poco chocante, pero yo no critico nada, me faltaba más, pero es inevitable, pero en la confesión, ¿no? Cuando uno se va a confesar, bueno, se puede decir los pecados, lo que sea, el confesor que le dice, el sacerdote, bueno, como penitencia, reza una salve a la Virgen y un credo al corazón de Jesús. Y yo me digo, pero qué vergüenza, como penitencia, rezar la salve a la Virgen. Penitencia supone una cosa que penitencia, que da pena, es una cosa que cuesta, ¿no? Si fuese como penitencia, quedarte sin comer o sin cenar hoy, bueno, pero como penitencia vete a rezar a tu madre la Virgen, pero no una penitencia, es un gustazo. ¿Y cómo hacemos? Y no lo sé, hijo mío, no lo sé, no lo sé. A lo mejor el Papa Francisco se le ocurre alguna solución, pero yo no la tengo. Sea lo que sea, te explico lo que quiero decir, eso, como penitencia. Es verdad que uno remite las deudas cometidas por pecados pasados, aún perdonados, es verdad, y se ahorra purgatorio, es verdad, pero decir como penitencia, claro, es un poco chocante, ¿no? Esto también como una oración que nosotros rezábamos, y yo tuve que suprimir una frase porque no la podía rezar, me resultaba chocante, aunque está hecha con muy buen espíritu, ¿no? Por los sacerdotes rezamos, ¿no? Rezamos todos los días, y una de las cosas que dice la oración, se pide a Dios, decía Jesús, te pedimos por los sacerdotes, piensa que no te tienen más que a ti, decía así, no te tienen más que a ti. A mí me da una cosa diciendo, ay, pobrecito, no tiene más que a ti, no tiene una chica al lado, o dos, o tres, o cuatro, no tiene más que a ti. ¿Qué te parece poco? ¿Y por qué no se casó? Si no tiene más que a ti. A mí me resultaba chocar y me resulta, ¿cómo que tiene más que a ti? Pues, me parecía como ofensivo, ¿no? Pues, ay, entonces no te basto yo. Y sí, bueno, lo que pasa es que dices, ay, por favor, Dios mío, con el celibato dichoso a cuesta, la Iglesia lo mantiene, porque es lógico, es así. Y si no, pues cásate tranquilo y sé feliz y tienes hijos y ya está, y nada más. Pero no vengas aquí ahora a lloriquear, porque no te tienes más que a ti, Jesús mío, pobre, estoy solo, pobre. Estás solo porque no tienes vida interior, no tienes vida de oración, porque no amas. Bueno, no me quiero enojar, quiero terminar suavemente, apaciblemente, pero es que el Evangelio a uno a mí me pone así, ¿no? Porque es tremendo, ¿no? Uno lo lee así por encima diciendo, no, pero es terrible esto, es una sacudida, y si no sería palabra de Dios, esa palabra de Dios que en definitiva es la que nos salva. Y, ahora sí, cuando decimos que la parábola del buen samaritano, ¿verdad? Eso de la compasión, enseguida no, me viene al corazón y a la mente la Santísima Virgen. Porque la Santísima Virgen, la dolorosa, justamente, nuestra bendita madre, justamente, el oficio de la Virgen es esta. Es el oficio de compadecerse, padecer con nosotros. Todo lo que ella, pobrecita, sufrió en toda su vida, y hasta el Calvario, sobre todo, inclusive, por su hijo y con su hijo, todo eso, ella hace el oficio de consolarnos. La Virgen Santísima, en nuestras penas, nuestras dificultades, etcétera, acudir a la Santísima Virgen, que es la solución, pero que es infalible si se hace con fe y con humildad. Y pensar precisamente esto, ¿no? cómo necesitamos a la Virgen, y por algo Jesús nos la dio como madre desde la cruz. Aquí tienes a tu madre en la persona de Juan, porque sabía que necesitábamos la mamá del cielo, además de la tierra, la mamá del cielo, para poder llevar nuestra cruz, para agradar a su divino Hijo, y porque la Virgen es la clave de nuestra, el secreto para salvarnos. Que así sea.